es el funk? ¿Qué es el funk? ¿Qué es el funk? ¿Qué es el funk? Demuéstrenlo. Avanza aquí, basta con sentirlo y se vuelve fácil.